Decía la madre Teresa que una vez se paró a escuchar a un político durante 5 minutos y se le murió un pobre. Me parece una declaración de intenciones, ¿no? Como diciendo, mira, hay cosas importantes en la vida y no podemos perder el tiempo con esas cosas, ¿no? No obstante, sí creo y estoy bastante seguro. El otro día estoy viendo la serie El ala oeste de la Casa Blanca, que me parece una serie maravillosa, una serie deliciosa. Y hay una pregunta al presidente Bartlet le hace una pregunta una chica joven, le dice, ¿no cree usted que los políticos le han fallado a los jóvenes? Y la respuesta del presidente Bartlet es, según las estadísticas, cosa que le gusta mucho citar a los políticos, esta es la generación que menos se ha involucrado en política, la que menos. Así que, ¿quién le ha fallado a quién? Quizá nos hemos fallado mutuamente. Entonces, claro, a mí me indignan muchas cosas que pasan, me indignan, ¿no? Y además intento ser ecuánime, porque creo que hay demandas sociales de la izquierda que son legítimas. El problema es que la izquierda ha abandonado la lucha de los trabajadores por luchas de otras minorías. Y yo respeto mucho a la izquierda que, pues yo qué sé, ahora estaba leyendo en Twitter de una señora que su madre es limpiadora, que ganaba 700 euros y que hablaba de los abusos laborales que esa mujer estaba sufriendo. Pues me parece que ahí es donde tenemos que estar, ¿no? Si queremos hacer una lucha de clases, ahí es donde tenemos que estar. Pero luego pasan cosas como, quiero decir, cuando llegan los profesionales a la política, pues se dan cuenta de que hay cosas que dan votos. Por ejemplo, en España se dieron cuenta que daba votos el tema de la guerra civil. Y da igual que aquello abriera enemistades que se murieron con nuestros abuelos. No con nuestros padres, con nuestros abuelos. Y que en algunos casos funcionaron. El otro día dice el presidente Biden, como fue lo de la Super Bowl, que dijo el presidente Biden que el Biden, este señor que, bueno, es increíble, bueno, no voy a hacer más valoraciones, que resulta que había poca paridad en lo que se refería a entrenadores de la NFL. Es decir, que había pocos señores entrenando que fueran afroamericanos o latinos. Y se queda tan ancho. Y la prensa le hace eco, como, ay, míralo, qué progresista. Es que, claro, ¿cuál es el problema? O sea, mirad, en el mundo de. Yo no, bueno, soy como Rupert que conoce la NFL, pero sí me veo muchos documentales y reportajes, ¿sabes? Me gustan muchísimo estos documentales de Netflix de las ligas inferiores de fútbol americano. Estas ligas de fútbol americano son, y que me, Rupert, corrígeme si me equivoco, son puñeteros negocios. Es decir, si tienen que contratar a negros para las líneas de defensa, ahí no queda ni un blanco. Y a lo mejor queda un quarterback blanco, pero básicamente ve jugadores negros. Si a un, yo qué sé, una junta directiva de un super equipo de estos que en España ni soñamos, si estos tíos se tienen que plantear contratar a un entrenador negro, lo único que van a mirar son los resultados. Van a mirar dónde ha estado, con quién, a quién ha entrenado, cuántos partidos han ganado. A esta gente le interesan los números. Es el mundo de los negocios. Y perdonad que os diga, pero el mundo de los negocios es lo más paritario que hay. Solo van los aptos. Les da igual que sea una tía, un tío, un señor con la cara negra o un indio al que tenemos que poner al frente de Alphabet. Uy, ¿os suena Sundar Pichai? Uy, ¿os suena los nuevos jefes de Silicon Valley? Parece que no hay problemas en meter a gente india, para los cuales los WASP no consideran blancos. Esta gente, o sea, la gente no considera blanco a los españoles. Antonio Banderas, por cierto, saludos al podcast Hermano Mancuentro, me divierte y me cabrea a partes iguales. Entonces, toda esta tontería progresista, pues es la cosa que a la gente le enfada. Luego les sorprende a la gente les sorprende cómo es posible que en barrios obreros de Madrid la gente haya votado a Vox. ¡Uy, qué raro! El otro día lo decía, los autónomos han sido abandonados por la casta política de derechas y de izquierdas. Y si yo fuera autónomo, ¿sabéis a quién votaría? Pues a aquellos que todavía no me hayan mentido. En lugar de aquellos como el PP de Rajoy, que prometían y no hicieron nada, y lo mismo decimos de Ciudadanos. He leído un hilo muy interesante en Twitter, madre mía, pero un hilo que es oro puro, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que Vox ha conseguido unos resultados electorales espectaculares en las elecciones en Castilla y León. Y todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. Y aquí hay varias lecturas que podemos hacer. Una lectura que podemos hacer es, qué curioso, los demócratas modernos, que llevan lo de demócrata como una especie de pegatina en el pecho, pero de demócratas no tienen nada, porque no hay nada más totalitario y más intolerante que decir, yo respeto a los demócratas excepto cuando votan lo que a mí no me gusta, porque han votado mal. Y si no me gusta cómo han votado, pues hago como Pedro Sánchez, convoco elecciones una y otra vez hasta que salga el resultado que quiera, porque no quiero pactar. Estos demócratas selectivos no tienen respeto no ya a los partidos que no les gustan, sino a los votantes. Y, por supuesto, con este tipo de declaraciones, que son insultar a un partido, que, por cierto, un partido que es bastante estable, como Vox, y ojo, que yo no voy a poner la mano en el fuego ni por Vox ni por nadie. Son políticos y hay que juzgarlo por sus resultados, por su corrupción, por sus promesas cumplidas y por lo que lleven en el programa electoral, no por lo que tú te imaginas que son. Entonces, decir a esta gente de Vox o al votante de Vox que son unos ultraderechistas y unos fascistas, pues es insultar a Vox y a los votantes de Vox. Así que no vais a hacer muchos amigos haciendo esas cosas. Si el PSOE queda mal, yo de Podemos ni hablo. Si el PSOE queda mal, el Partido Popular queda como un veleta. O sea, el Partido Popular queda como el nuevo Ciudadanos. O sea, no saben ni lo que creen. Pablo Casado se presentó a unas elecciones con un discurso muy parecido a Vox y muy cercano a Vox. Cuando no salieron como las cosas como él quería, empezó con el discursito de que ahora el PP es un partido de centro y se separaron de Vox. Y ahí están. Ahí están los resultados. Que como decía el otro día uno, creo que era el Alsina o un tertuliano de Alsina, que decía que como el PP sigue haciendo victorias van a terminar desapareciendo. Porque ya sabéis cómo son los políticos cuando sale la... Es el resultado histórico maravilloso y a lo mejor se los han fulminado. Pues un señor que se llama JimmyMC658 no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, dice en Twitter: ahora que han sido las elecciones en Castilla y León y que todo el mundo se lleva las manos a la cabeza preguntando cómo puede haber subido tanto el fascismo y qué hemos hecho mal para que la extrema derecha suba tanto, voy a darles una explicación fácil de quién ha votado a Vox. Y continúa este usuario, que lo tenéis en mi timeline. A Vox ha votado ese señor de polientes que le toca mucho las narices que le canten en la cara "el violador eres tú". A Vox le ha votado esa señora de Valladolid a la que le robaron de un tirón la cadena y que le llamaron xenófoba por llamarles menas. A Vox le ha votado ese señor de Guijuelo que le toca los pip que un vegano le llame asesino por hacer jamones. A Vox le ha votado esa señora a la que le han dicho que la ocupación es un derecho cuando le entraron en la casa que tenía en la Sierra de Béjar. A Vox le ha votado ese señor que va todos los días a trabajar a la obra y que le viene un hipster de ciudad a decirle que lo suyo es cis-heteropatriarcado. A Vox le ha votado esa señora que cree en Dios y que le molesta muchísimo que unas descerebradas se pongan en tetas en la iglesia a molestarla mientras va a misa. A Vox le ha votado esa chica de 25 años que está como un tren y que está harta de que la critiquen las neomonjas por llevar escote o por coquetear con los hombres. A Vox le ha votado ese chico joven que un día una feminazi le llamó machito a gritos porque le abrió la puerta y le cedió el paso a una chica. A Vox le ha votado ese autónomo que el día que tiene que pagar un pastón de IVA se entera de que van a hacer un estudio sobre el impacto de género de las obras de la M40. A Vox le ha votado ese ganadero que intentaba exportar sus chuletas de ternera y que cuando llegó a Garzón le habría metido la cabeza en el estiércol. En definitiva, uno va a votar dependiendo de si le apetece, sino de lo motivado que esté. Pero hay alguien que no falla, el cabreado. Si tú estás cabreado con el gobierno o con un partido en concreto, a las 9 de la mañana estás haciendo cola en tu colegio electoral. Y el gobierno ha puesto un empeño especial, sigo leyendo el tuit, el gobierno ha puesto un empeño especial en cabrear a la mitad de la población. Y me da que toda esa gente que ha votado a Vox, si pudiéramos leer su pensamiento cuando depositaron el voto en la urna, la mayoría tenían el mismo pensamiento, que se jodan. Y perdonad que estoy leyendo, pero es más fácil pensar que en este país hay 2 millones de franquistas o simplemente que la gente ha votado mal. Pues nada, sigan así, que Abascal será el próximo vicepresidente del gobierno. Firmado alguien que nunca votará a Vox, dice este señor en Twitter. Madre mía. Pues muy bien explicado. Y alguno podría decir que esto es simplificar las cosas, pero esto es así. Yo hace unos años me leí todos los programas políticos de los principales partidos y fue curioso, la reacción fue muy curiosa porque me dediqué simplemente a leer los puntos principales que llevaban los partidos políticos en sus programas. Ahí están los vídeos en YouTube. Cuando me dediqué a leer y a analizar el programa político de Vox, me dijeron de todo, fascista, ¿qué pasa? ¿Que vas a votar a Vox? Y no sé, fue una reacción como de mucha inseguridad. Y es que claro, amigos, una cosa son los problemas reales de la gente y otra cosa son los problemas imaginarios que están fabricando para aportar soluciones. Problema, reacción, solución. ¿Os suena de algo la teoría del shock? Por ejemplo, la inflación, que se dispara el 6,1%. La electricidad ha subido un 46%, el diésel un 25%, la gasolina un 23%, la vivienda un 18% y los alimentos frescos un 5%. Pero ojo, que Carmen Calvo, estoy leyendo una noticia de Europa Press, no es de OK Diario ni de... La presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados y es vicepresidenta primera del Gobierno de España, Carmen Calvo, ha dicho que la Constitución tiene que incorporar explícitamente el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Porque, por lo visto, la Constitución no dice nada de eso. Y el otro día me dijo alguien en Twitter, no lo sé, ni me he molestado en comprobarlo, que esta señora era catedrática de Derecho Constitucional. Yo no entiendo, es que no lo entiendo, de verdad. ¿Es una broma? ¿La noticia termina diciendo y a continuación Carmen Calvo se echó a reír? ¿O es simplemente el mismo guión? ¿Vamos a tocar la campana del feminismo para ganar votos o para crear un titular y distraer de los problemas reales que hay? Me parece increíble. Me parece increíble que le llamen populismo cuando alguien hace un discurso que conecta con la gente. O sea, populismo es, como decía una de las fundadoras de UPyD, que es aportar soluciones sencillas a problemas complejos. Pero cuando Pedro Sánchez y otros políticos, Pablo Casado también, hablan de populismo, en realidad lo que están diciendo... Aquí hay un grupo político que tiene un discurso que conecta con la gente. quizá no con toda la gente, pero que está señalando las vergüenzas del rey. Está diciendo que la ley de violencia de género es un disparate antidemocrático y que viola derechos muy elementales. O sea, que la presunción de culpabilidad es un disparate, que las leyes de género son un disparate, que las políticas fiscales son un disparate, que negociar con los etarras es indignante y que negociar con partidos radicales, y estos sí son radicales, independentistas, es un disparate. Y eso es un discurso, ese discurso, esto que acabo de decir, eso es de ultraderechista. Pues perdone usted que le diga, si eso es ser ultraderechista, según tu inculta forma de ver la política, yo lo soy. ¿Me preocupa la ley de violencia de género? Sí. ¿Me preocupan los problemas fiscales? Sí. ¿Me preocupa un código penal que es blandito con los delincuentes y generoso con los ocupas? Sí. Bueno, pues si tú has respondido que sí a estas tres preguntas, tú eres un ultraderechista, eres un radical y no deberías votar. Porque votas mal, porque piensas mal. Tendrías que pensar otras cosas, otras cosas. Estoy muy cabreado, pero muy cabreado. Y ya, dejo el tema. Os cuento algo chulo. El amigo Arcais, que tiene un podcast que se llama En 15 minutos, lo tenéis en iVoox, en 15 minutos. Hoy día 16, ha sacado un podcast muy chulo, se llama Neuralink, el cuarto episodio, que está muy, muy chulo, muy, muy chulo. También el de la guerra submarina en la Segunda Guerra Mundial me moló mucho. Y el primero fue el proyecto Hail Mary, muy chulo también. Así que escuchad al amigo Arcaiz en 15 minutos. Muy chulo, muy chulo los temas que está tocando. Y esta noche salgo con el cafelito, en el cafelito podcast con el amigo Domín Rueda. ¿Os acordáis de Domín Rueda? Madre mía, Domín Rueda. En esos tiempos gloriosos. Esos tiempos gloriosos del podcasting ahí con esos directos. Pues nada, me ha llamado para charlar y hoy a las 9 de la noche ahí estaremos. Así que... y una cosa más. Rusia, Ucrania. Estoy escuchando ahora un Twitch del amigo Jordi Latzer. Siempre muy interesante. El de ayer, el de Exponesa, me gustó mucho. Aunque creo que la entrevistada podía haber contado más cosas interesantes. Yo creo que algunas veces no sabía muy bien, quiero decir, caía en la redundancia, pero un tema muy interesante, Japón, y además, y una persona muy interesante, una japonesa que conoce la cultura española. No quiero decir con esto que el podcast no fuera interesante, fue fascinante y me lo escuché entero, ¿no? Pero me quedé con ganas de más. Pero bueno, muy chulos los contenidos que Jordi está tocando en Twitch y bueno, yo lo veo principalmente en Twitch y luego ya si se me ha pasado alguno pues lo veo en Spurna o en Tiscra. ¿Qué ha pasado en Rusia? Mirad, de todos los medios que sigo, incluso alguno de pago, el único que está diciendo las cosas que está diciendo es Jordi. Y el único que dice cosas que para mí, están teniendo sentido. Y me da rabia darle la razón en algunas cosas a RT, a Russia Today. Pero el clima de histeria que se ha montado a base de titulares y cabeceras de telediarios de guerra, guerra, guerra, tiene... Obviamente yo soy un pringado que no sé lo que pasa en el mundo real, pero apesta a desinformación, apesta a maniobra de distracción, a histeria colectiva. Y el otro día el Nayib Bukele, el polémico presidente de, creo que es Costa Rica, el que ha legalizado, bueno, ha legalizado, ha puesto el Bitcoin como moneda de curso legal, ya nada más que por eso me cae bien. Y por otras cosas. No todas, obviamente hay cosas que... pero no sé, es un tipo interesante, te lo vas a pasar bien escuchando las cosas que hace. Este tío ha puesto un tuit en inglés diciendo que todo lo de Ucrania no es ni más ni menos que una maniobra de distracción. Este tipo tiene el típico perfil que tenemos tú y yo, el perfil de internauta que se informa por la red, que cuestiona el discurso oficial, que ve las titulares de los periódicos y dices tú, macho, tío, me estás vendiendo la moto y no te lo crees ni tú. O sea, es que eres poco convincente. Eres poco convincente, periodista del País, periodista de Televisión Española o de La Razón. Me da igual. Nos estás vendiendo la moto y el problema, la única duda que tengo es si te pagan el día 1 o el día 15. ¿Pero qué es lo que está pasando y con qué habéis tapado esto? Pues claro, tú escuchas las noticias, ¿no? Y decía Jordi, ¿no? Y con bastante razón, ¿no? Algunos periodistas tienen la desfachatez de decir cuándo, qué día y a qué hora se iba a producir la invasión. Y citan fuentes de la inteligencia americana. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la fuente? La fuente es alguien de, yo qué sé, del gabinete de prensa de Estados Unidos diciéndole a un periodista, que sé de buena tinta cuándo va a ser la invasión. Apunta, apunta. Han pedido perdón, decía Jordi. Han pedido perdón por hacer declaraciones irresponsables. Me parece que un periodista haga ese tipo de afirmaciones con las consecuencias que puedan tener. Pues no sé, pues solo me queda la misma pregunta, que cuándo le pagan, si el día 1 o el día 15. Porque luego a continuación, en lugar de pedir disculpas, pues a continuación pues ponen otra portada intrascendente. Una vergüenza, amigos. Yo, a ver, no digo que no leáis prensa, no digo que os volváis como los locos conspiracionistas que ya solo leen en canales de Telegram locuras y titulares sin profundizar. Yo creo que hay que leerlo todo, como hace la policía, ¿no? ¿Qué hace la policía cuando interrogan a sospechosos? Los escuchan a todos y a todos le hacen preguntas. Y en alguna cosa los pillarán en alguna contradicción. Pues eso es lo que pienso, ni más ni menos. Un saludo a todos y nos vemos esta noche a las 9 con el amigo Domin Rueda. Hasta pronto.